Muchas gracias, presidente. Bolivia ha participado activamente durante los últimos años en el proceso de negociaciones para abordar una solución definitiva a la crisis climática global. Y en este marco ha suscrito el Acuerdo de París de 2015. Sin embargo, vemos con frustración que todavía existe un marco global que no termina de definir una solución global a la crisis climática que se ha convertido en el principal problema que tenemos que enfrentar por la defensa de la humanidad y de la vida en la Madre Tierra. Los estudios científicos y los reportes de la Secretaría de la Convención muestran que los países están muy lejos de las metas que se requieren alcanzar para enfrentar la crisis climática global. El sistema mundial capitalista, basado en un consumismo sin límites y explotación irracional de la naturaleza y el espacio atmosférico, no puede solucionar la crisis climática, a no ser que exista un fuerte cambio de timón en su sistema económico y social. Percibimos que los países desarrollados están simplemente ganando tiempo sin ningún sentido de responsabilidad con la humanidad y la Madre Tierra. Y su credibilidad está en riesgo. Desde los países desarrollados se están construyendo discursos donde aparecen como los campeones de la lucha contra la crisis climática con el discurso del balance neutral de emisiones a 2050. Pero se está muy lejos de la verdad. Si los países desarrollados quieren ser líderes en la lucha contra la crisis climática, tienen que promover una distribución del espacio atmosférico basado en la equidad con responsabilidades comunes, pero diferenciadas y en sus responsabilidades históricas. Los países desarrollados tienen que realizar reducciones en el marco del objetivo de los límites al incremento de la temperatura acordado en París. También tienen que cumplir con sus responsabilidades de transferir recursos financieros y medios de implementación a los países en desarrollo. Tenemos que estar conscientes de que los países desarrollados están promoviendo un nuevo proceso de recolonización mundial que lo podemos denominar como el nuevo colonialismo del carbono, porque están tratando de imponer sus propias reglas de juego en las negociaciones climáticas para seguir alimentando el nuevo sistema capitalista verde y promoviendo que los países en desarrollo tengamos que asumir estas reglas de juego sin opción alguna. La solución a la crisis climática no se va a lograr con más capitalismo verde y más mercados globales de carbono. La solución pasa por cambiar el modelo de civilización y avanzar hacia un modelo alternativo al capitalismo, que es el horizonte civilizatorio del vivir bien en armonía con la Madre Tierra. Como Bolivia, estamos concluyendo la preparación de una contribución nacionalmente determinada hacia el año 2030, que ratifica nuestro compromiso nacional con la crisis climática en los sectores de agua, energía, bosque y agropecuario. Esperamos facilitar acuerdos entre Bolivia y la cooperación internacional para avanzar en la provisión del financiamiento y otros medios de implementación para impulsar a una mayor escala los esfuerzos nacionales para lograr las metas de mitigación, adaptación y desarrollo integral de nuestros países. Si las actuales generaciones no resolvemos la crisis climática, esta será una carga muy pesada e imposible de resolver para las generaciones que vienen. El liderazgo de los países desarrollados es esencial para resolver este problema mundial con alto sentido de responsabilidad, común por la defensa de la madre tierra, que es la defensa por la vida. Jayaya, madre tierra. Muchas gracias, presidente.